jingling, ring ting tingling too. It's lovely weather for a sleigh ride together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you. It's lovely weather for a sleigh ride together with you. Con lo mejor de la semana. Aquí comienzan las 20 de la X. Estamos con ustedes entregándoles este nuevo resumen, esta nueva edición de nuestro conteo. Hoy sábado, así son los fines de semana en la X96.5, pues compilamos para ustedes las 20 canciones más importantes en el mundo. Las más destacadas en Estados Unidos, las más importantes en Europa, y hacemos este resumen de lo mejor de la semana en cuanto a nuestra música. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de nuestro conteo. Hemos dejado ya el viaje por el tiempo que emprendemos también tempranito el sábado y que continuaremos mañana domingo con los archivos X para llegar al presente musical en esta edición 28 de las 20 de la X. Así es que ustedes detrás del 318-860-9616 se ponen en contacto con nosotros ahora mismo. Buenos días, Lu, ¿cómo amanecemos? Buenos días, Julito. Buenos días, oyentes. Muy bien, felices de poder acompañarlos un sábado más con este resumen increíble, fantástico de las 20 canciones más importantes de la X en esta temporada. Gracias a todos los que estuvieron por ahí presentes en nuestros archivos. Por ahí está Andrés Rentería, está también Javier Carvajal, por ahí escribió Ronald, escribió Kenai, deseándonos los buenos días y mandándonos una postal bellísima de Miami, donde está siempre conectada con nosotros y nos seduce con ese mar increíble hoy sábado. Con los buenos días, gracias por antojarnos. Nos encanta que nos manden esas fotitos. Sí, de verdad que sí. Y nos encanta saber de ustedes y nos gusta que estén activos con nosotros y que empiecen a votar también, porque a través de WhatsApp pues pueden registrarlo también. Pero a través de Twitter van más a la fija. Exacto, porque justamente a través de Twitter o de X, @laXCaliOficial, en un ratito vamos a empezar a compartir las encuestas. Cuando les vamos anunciando las canciones, vamos publicando las encuestas para que ustedes nos ayuden a votar. Así es que ahí estamos listos en @laXCaliOficial, @laXCaliOficial, para que ustedes nos sigan si no lo han hecho y por supuesto empiecen a votar por sus canciones favoritas. Esta es la edición 28 y así que vamos a conocer un poquito cómo están las 5 canciones más importantes. Exactamente, bueno, en la edición pasada, que fue la edición número 27, tuvimos estas 5 canciones como las más importantes. Casilla número 5 para Morgan Wallen. Somebody who ain't hypnotized by dollar signs and blinding lights like they tend to be. Yeah. I need someone that I'd be proud to take on back to my hometown. Honest eyes, it just ain't gonna leave. En el puesto número 4 estaba Sabrina Carpenter con Bad Kim. And you're doing so sweet when you're doing the things that say. Doshi está con Anxiety en la posición número 3. En el puesto número 2, el señor Leon Thomas con Mood. Y tenemos liderando nuestro conteo Alex Warren, ahí está con Ordinary, nuestro número uno. Lleva 2 semanas consecutivas liderando el conteo de las 20 de la X y veremos si hoy cumple una semana más o es desbancado por otro artista. Bueno, pues ya veremos qué sucede en esta. Bienvenidos a la edición número 28 del 2025. Aquí estaremos compartiendo con ustedes todos los movimientos que hubo con respecto a esas canciones que ustedes tanto disfrutan. Así es que empecemos entonces con las 3 últimas posiciones de nuestro conteo. Las casillas número 20, número 19 y número 18. Ahí estarán Billie Eilish, Miles Smith y Marshmello con Kane Brown. En el puesto número 20, completando 22 semanas, dentro del conteo tenemos a Billie Eilish con Wildflower. La canción se mantiene, se sostiene en este mismo lugar desde hace 8 días. Así como también se encuentra estable Miles Smith con Stargazing, posición número 19 con 25 semanas, haciendo parte de nuestro conteo. Esta semana, esta canción es la más antigua del conteo, como les digo, con 25 semanas en total. Miles Smith, Stargazing, que permanece estable en la posición 19. La que pierde una posición para esta ocasión es Miles On It, de Marshmello y Kane Brown, que ocupa el puesto número 18. Ya completa 19 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 17. Así comenzamos entonces este conteo, esta nueva edición, la número 28 de nuestro conteo, las 20 de la X. Número 20. Things fall apart and time breaks your heart. I wasn't there, but

no es la más antigua. La más antigua es Stargazing con Miles Smith, que tiene 25 semanas. Pero hace poquito, no sé si él lo está preguntando general, o sea, ¿cuál es la canción que en las 20 de la X, desde que existen las 20 de la X, ha tenido más semanas? Digamos que ese dato no lo tenemos. Pero hace poquito había una que tenía muchísimas semanas y era de Billie Eilish. Era Birds of a Feather, que recientemente salió del conteo. Tenía como 40 y pico, casi 50 semanas. O sea, casi un año hizo parte de las 20, imagínense. O sea, esa es una muy firme candidata para que en nuestro resumen de este año esté muy bien rankeada o pueda ser la canción del año, ¿no? Pues es que salió como a mitad de año, ¿no? Salió a mitad de año, sí. Entonces, pero sí, seguramente va a estar dentro de las 10 primeras. O quizá dentro de las 5. Bien postuladita. Bueno, pues oyentes, ustedes nos ayudan a elegir cada una de las canciones que hacen parte de las 20 de la X para la próxima edición. ¿Y cómo lo hacen? Pues votan en las encuestas que ya están publicadas con las tres canciones que hemos anunciado hasta este momento y todas las que faltan ya vendrán también. Ustedes simplemente ingresan a arroba la X Cali Oficial y allí votan en la encuesta. Ahí está la encuesta, cada canción tiene una pregunta, entonces ustedes pueden ahí marcar la opción correcta, si quieren que ascienda, que descienda, eso lo eligen ustedes y así nos ayudan también a darle forma a otra edición de nuestro conteo. 10 de la mañana, 20 minutos. Ahora suenan las 20 más importantes de la X. Esto es lo mejor de la semana, este resumen que les hacemos de lo que ha ocurrido en cuanto a la música esta semana que cierra y cómo se rankean las canciones más importantes alrededor del mundo. Hacia el mediodía, pues estaremos conociendo cuál es la canción número uno en nuestro conteo, así que los invitamos a que nos sigan acompañando. Buen día, dice Daniel Peña por acá, recuerdo que una de las más antiguas que ha durado tanto ha sido Blinding Lights de The Weeknd, que estuvo como 60. ¿Dónde está mi premio? Dice Daniel Peña. ¡Tan lindo! Ahí vemos lo fiel que es nuestro Dani. ¿En serio? ¿Tantos? Imagínense, sí, ustedes están súper más dateados que... The Weeknd estuvo muchas semanas en el conteo. Logró una permanencia larguísima. Ay, qué bacano, sí. Bueno, pero chévere que tienen muy buena memoria. Es que qué canción tan buena. De hecho, esa canción fue número uno. Claro. En una edición de las 96 de la X. Bueno, ya votaron, vayan, voten. Vaya, voten por sus favoritas. Ya sonaron Billie Eilish con Wildflower, Miles Smith con Stargazing y Marshmello con Miles On It. Ahora vamos con tres canciones más y las posiciones 17, 16 y número 15. Hablando de The Weeknd, ahí está con Dancing in the Flames, canción que esta semana tiene un pequeño repunte del lugar número 18, sube a la casilla 17, acumulando 15 semanas con nosotros. Bueno, después viene la canción número 16, que completa 22 semanas. La semana pasada estaba en el puesto número 15, así que pierde un lugar. La señorita Lola Young con Messi. Y cerramos este trío de artistas con Tate McRae y su Sports Car, que pierde dos casillas del lugar 13, donde estaba baja hasta la posición número 15, acumulando 17 semanas con nosotros. Casillas 17, 16 y número 15 suenan a continuación. Estas son las 20 de la X. Número 17. Another odyssey. Oh, I can't. Número 16. Is that not allowed? And I'm too clever. Número 15. Feliz y bendecido sábado, familia X, sintonizado con mi emisora favorita, la X Cali 96.5 y las 20 de la X, es Oscar, que se reporta hasta ahora, nuestro amigo Oscar Potes, que escribe al 318-860-9616 para dejarnos este saludito hoy sábado. Un abracito para ti y para todos los que hasta ahora se reportan, muy juiciosos, nos hacen saber que están disfrutando de nuestra programación. Nos encanta acompañarlos y llenar sus mañanas de los fines de semana de muy buena música. Para eso estamos aquí justamente, para acompañarlos, para contarles cómo va sonando la música en el mundo, para que ustedes puedan pasar un fin de semana conectados con buenos beats, porque Residente X llega esta noche nuevamente a partir de las 7 de la noche. Después de las 6, después de que, oh, bueno, a las 6 es nuestro conteo, que es como el precalentamiento de la música de fin de semana, llegará con este resumen de 10 canciones, las más importantes dentro del mundo dance. Y después a las 7, pues ya llega Residente X, nuestras sessions, nuestros DJs invitados y música con muy buenos beats hasta que amanezca. Exacto, la vamos a pasar increíble, nos encargamos con mucho cariño de que los fines de semana pues ustedes la pasen muy muy bien y que puedan disfrutarse de principio a fin de la programación de la X Más Música. ¿Cómo le parece que hoy hay dos personajes del mundo de la música que están de Happy Birthday? ¿Sí? Dos personajes bien bien destacados del género rock además. ¿Quién es? Así es que vamos a recordar primero a uno de ellos, que nació, como les digo, un día como hoy en 1949. Músico, compositor, multiinstrumentista, productor además, productor cinematográfico británico, destacado por ser el baterista. Ay, esperé que me sonó el que no era, pero bueno. Vamos entonces primero con este, ya okay. Que sonó. Se le adelantó. Se me adelantó Mick Yo Jagger. Yo primero. Yo dije, iba a dejar a Mick Jagger para el final, pero bueno. Mick Jagger está de cumpleaños justamente hoy. Impossible. cantante, compositor, actor británico. Bueno, los dos son británicos, ¿no? El líder vocal de esta gran banda y pues obviamente miembro original de esta gran agrupación. Más de seis décadas alcanza y abarca su carrera artística. Ha sido descrito como uno de los cantantes más populares y más influyentes en la historia de la música, pues por el registro vocal, su puesta en escena, su baile, su contoneo, su estilo, su manera de vestir. Bueno, mejor dicho, todo lo que hay alrededor de este enigmático personaje, Mick Jagger, que cumple años hoy justamente. Michael Philip Jagger, aquí está con Anybody See My Baby. Then she vanished on the breeze. Trying to hold on to that was just impossible. She was more than beautiful, closer to ethereal, with a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes, it's 3 in the afternoon. She's really gone for good. Felices 82 años para Mick Jagger, que nació un día como hoy, y así lo recordamos aquí en Las 20 de la X. Las 20 de la X. ahí estaba nuestro pequeño flashback. Más adelante venimos con otro, porque hay otro personaje también, británico también, increíble músico además, que también cumple años hoy. Un poquitito menos que Mick, pero igual de legendario. ¿Un poquitito menos o cuánto menos? Un poquitito menos. Vea, yo no pensé... 6 años menos. Ah, ok, sí, es un poquitito menos, pero te lo juro que yo no pensé que este señor tuviera 82. Imagínese. Pues es que uno 82. Lo ve como tan entero. 82 años, padre de 8 hijos con 5 mujeres, este hombre, ¿cómo le parece? Y hace nada tuvo el último, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿tú me puedes explicar? No, pues, hay cosas que son inexplicables. 20 minutos y tendremos las 11 de la mañana. Continuemos entonces con las tres posiciones que vienen ahorita, las casillas 14, 13 y número 12. Vamos a tener a Tyrann, a Benson Boone y a Lady Gaga. Exacto. Bueno, en el puesto número 14 tenemos a Ed Sheeran, que ya completa 2 semanas con Azizam dentro de nuestro conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 16, así que sube 2 lugares para esta edición. Benson Boone tiene un repunte pequeñito esta semana, sube 1 lugar. Estaba en el lugar 14, se queda esta semana en la casilla 13. Es su segunda semana con nosotros en el conteo, ascendiendo 1 posición. Y en el puesto número 12 tenemos a Lady Gaga con Abracadabra, una canción que ya fue número 1 en las 20 de la X por bastantes semanas seguidas, pero ahora va descendiendo. De hecho, se pegó el resbalón más grande de esta edición. Perdió 5 posiciones para esta oportunidad. Por bastantes semanas seguidas, pero ahora va descendiendo. De hecho, se pegó el resbalón más grande de esta edición. Perdió 5 posiciones para esta oportunidad. Lleva 19 semanas y la semana pasada estaba en el puesto número 7. Uy, Lady Gaga, ¿qué pasó? Bajó 5 casillas y es obviamente la canción que más casillas pierde esta semana en nuestro conteo. Casillas 14, 13 y 12 suenan a continuación en las 20 de la X. Número 14. We can do it our way, and if love's just a game, then come and play. They say we can do it our way, and if love's just a game, then come and play. Azizam, Número 13. I'm sorry I'm here for someone else, but it's good to see your face. And I really hope you're doing well. I hope you're doing well. Outside of town, left the phone a little bitter, but it's cool for now. Far from perfect for each other, but we're working it out, I suppose. Now I'm waiting at the diner looking traumatized, 'cause you walk up to the table with an order of fries. And I know you, yes I know you, used to love you. And I said, I'm sorry I'm here for someone else. It's good to see your face, and I really hope you're doing well. I hope you're doing well. I'm sorry I'm here for someone else. I wish that I could stay and talk at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else. When she finally walks into the restaurant, hate to say it, but I knew it. Oh, Benny, don't do it. You're breaking a heart. Benny, don't do it. Benny, don't do it. But I need to go. It's not personal. When I say I'm sorry you're here for someone else, it's good to see your face. And I really hope you do. But I'm here for someone else. I'm still in love with you. I'm going out of my mind. Couldn't take it anymore. I was already running for the kitchen doors. You were always the one I should have waited for. I can't lose you again, not again, not again, not again. Número 12. Lady Gaga con Abracadabra en la casilla 12. Antes, Benson Boone con Sorry I'm Here for Someone Else en la posición 13. Y Ed Sheeran con Azizam en la casilla número 14. Así se mueven los éxitos a través de la X96.5. Así van ustedes votando por sus canciones favoritas, ingresando a nuestra cuenta en X, arroba la X Cali Oficial, por donde nos pueden seguir. Y bueno, elegir sus canciones favoritas, darle su apoyo al artista favorita o a la canción favorita de esa temporada para que ascienda o descienda de nuestro conteo. Exacto, depende de ustedes cómo se vayan ubicando esas canciones que tanto les gustan y disfrutan. O de pronto las que no les llaman tanto la atención. De ustedes depende, ya saben, arroba la X Cali Oficial. En este fin de semana, recuerden, tienen ustedes dos conteos. Este que reúne todos los géneros musicales y a las 6 de la tarde hoy, la X Top Dance, con 10 canciones del género dance, las que más suenan en los principales disco clubs del mundo, y también tenemos 3 recomendados que cada 8 días pues son como la novedad. Si quieren revisar el material de la edición anterior, pueden ingresar a la xcali.com. Y ya esta tarde pues tendremos una nueva edición a las 6 en punto. Los espero en la X Top Dance. Lo mejor de la semana en la X96.5. Vamos cerrando esta primera hora de programación y vamos llegando al final de esta primera hora con 3 posiciones más, con las casillas 11, 10 y 9 para llegar a la mitad del conteo. Posiciones 11, 10 y 9 para Addison Rae, Wiz the MC y Raven Lemay. En el puesto número 11 está Addison Rae con Diet Pepsi, una canción que completa ya 15 semanas en el conteo. La semana pasada estaba aquí mismo, se mantiene en el puesto número 11. Posición número 10 para Wiz the MC, que sube 2 casillas del lugar 12, sube a la posición 10. Show Me Love se llama esto que suena por todo el mundo y que completa 2 semanas ya con nosotros. Y en el puesto número 9 tenemos Love Me Not. Esta canción completa ya 5 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 10, así que sube 1 lugar para esta oportunidad. Casillas 10, no, 11, 10 y 9. Número 11, número 10 y número 9 a continuación. Número 11. My boy's a winner, he loves the game. My lips reflect off his cross-cold chain. I like the way he's telling me. My ass looks good in these ripped blue jeans. My cheeks are red like cherries in the spring. But he's a work of art, you'd die to see. Yeah. número 10. Me feel special. No heaven on earth if I can't be with you. Show me your eyes so I can tell the truth. Oh, I got so high, oh, I can't leave. I got your body all over my mind. I got so high, I'm off my feet. We up in the clouds with the sun in our eyes. Take me up and down and around and around. loves me not, he loves me. He holds me tight, then lets me go. He loves me not, he loves me. He holds me tight, then lets me go. He loves me not, he loves me. He holds me tight, then lets me go. You gotta say that you're sorry at the end of the night. Wake up in the morning, everything's alright. At the end of the story, you're holding me tight. I don't need to worry. Me gusta el estilo de esta mujer. Una intérprete muy joven, 26 añitos. Proveniente de Chicago y de toda esta movida R&B en esta parte del mundo. Comenzó con un colectivo musical llamado Zero Fatic. Se lanzó como artista independiente en 2015. Y ha empezado también desde esa fecha a actuar en muchos festivales de música. Estuvo acompañando, ¿sabe a quién? A SZA en su gira como telonera. Y su álbum debut se llama Hypnols y fue lanzado en 2022. Luego vino Bird's Eye en 2024. De allí proviene este sencillo que alcanzó a ser número 7 en el Hot 100 de Billboard y se ubicó entre los 50 mejores de las listas musicales de varios países. Raven Lynne Washington es el nombre completo de esta mujer que suena a esta hora en la X96.5 en la posición número 9 de nuestro conteo con Love Me Not. ¡Qué canción tan buena! Suena bastante bien. A muchos de ustedes también les gusta, así que si quieren que esta canción se ubique mucho mejor dentro de las 20 de la X, lo que tienen que hacer es ir a votar a nuestra cuenta de Twitter, @laXCaliOficial. Ahí se van a encontrar estas canciones para que ustedes elijan, pues, a cuál le dan su voto de favorita. Ajá. Ese voto para que la canción ascienda o descienda. O también pueden utilizar nuestro WhatsApp 318-860-9616 para dejar sus votos registrados. Son las 11.05 minutos. Esta es la X96.5 acompañándolos en este fin de semana. Escuchas la X. La X. Son las 11:05 minutos en la X96.5. Ya viene Expo Motor 2025. Vehículos nuevos, usados, lanzamientos 2026, precios y tasas especiales de feria. El plan perfecto para toda la familia. Del 1 al 3 de agosto, Centro de Eventos Valle del Pacífico. Entradas en expomotor.com.co. Tu vehículo soñado más cerca que nunca. Organiza Fenalco Valle. Esta es la X96.5 FM. HJSQ, Cali. Más música. Tocamos más éxitos. Somos más música. Las 20 de la X. Tenemos las 11 de la mañana, 6 minutos. Ya estamos en la segunda hora de programación de nuestro resumen semanal de éxitos, las 20 de la X. Estamos en el fin de semana del cumpleaños de Cali. Ayer vimos mucho movimiento, muchos eventos, muchos no sé si es mi impresión, pero como en ningún otros años, vi mucha gente conectada con el tema del cumpleaños de Cali, saludando, celebrando, publicando cosas, fotos, resúmenes. Tuve la misma sensación. Sentí que ayer las redes estaban inundadas de orgullo sobre nuestra ciudad y me pareció maravilloso. Sí, nos da mucho gusto que la gente sienta pues ese cariño, ese amor, ese sentido como de pertenencia, que se anime justamente a hablar bien de la ciudad, a mostrar sus bondades, a disfrutarla, a hacerla respetar. Sí, sabemos, como siempre yo lo digo, que los problemas nunca faltan y tenemos muchos, muchos problemas que solucionar. Pero bueno, es un momento bonito para celebrar, para devolverle un poquito de ese cariño a nuestra ciudad, que nos ha acogido a muchos de nacimiento, a otros por adopción, pero creo que siempre hay una muy buena razón y un buen motivo cuando hay una celebración de este tipo de aniversario o de cumpleaños pues de la ciudad, para eso, para demostrar un poquito de cariño por la ciudad que nos acoge. Y en este momento pues Cali pasa por un momento chévere a nivel internacional, y son muchos ojos en el exterior que siempre se ponen sobre nuestra ciudad, sobre las diferentes expresiones culturales, gastronómicas, musicales, bueno, de todo. Cali tiene un semillero increíble de mucho arte, de muchas cosas bonitas que ofrecerle al mundo, y chévere que esta celebración de aniversario pues sirva para eso, justamente para que los caleños nos sintamos orgullosos de la ciudad en la que estamos, pese a todo lo que no está bien, no funciona, pero bueno, vamos y seguimos trabajando justamente todos por una mejor Cali. Esa es la idea y eso es en lo que yo creo que la mayoría de caleños coincidimos y lo que la mayoría de caleños queremos. Caleños y visitantes, ¿no? Porque hay muchas personas que vienen a quedarse en nuestra maravillosa ciudad y que la acogen como suya. Es verdad, y muchos caleños afuera también, muy emocionados con el tema del cumpleaños y compartiendo también muchos TBTs y muchas fotos y anécdotas de la ciudad. Pues no pueden estar aquí en la ciudad en estos momentos, pero así lo hicieron en redes y así se sintió mucho movimiento de Cali en redes, y sigue por ahí todo el fin de semana también mostrando las bondades de nuestra bellísima ciudad. Hoy, a propósito, a las 6 de la tarde la cita es en el barrio obrero, porque ahí, gracias a Cine Colombia, va a tener lugar la exhibición del documental La Salsa Vive. ¿Usted se lo vio? ¿Vio el documental o no? Claro, lo viste. Claro, buenísimo. Qué documento tan increíble, muy emocionante, muy chévere conocer muchas de las historias contadas por sus propios protagonistas. Ahí están los artistas que hicieron parte de ese momento tan importante para la historia de la música en la ciudad de Cali. Y bueno, explican justamente por qué Cali se convirtió en ese epicentro fantástico de la salsa desde ese entonces, y cómo se formó ese arraigo de la salsa en nuestra ciudad. Así que vale la pena verlo. Es producto pues hecho aquí en Cali con talento nuestro del Valle del Cauca, y hoy a las 6 de la tarde pues será esta exhibición ahí en el parque del barrio obrero. Para los que no han tenido el chance de verlo, pues lo vean, se agenden hoy y vayan y celebren así este cumpleaños de Cali, que sigue celebrándose este fin de semana. No se lo pueden perder, ya saben que es una invitación como esas que amamos hacerles aquí desde la X96.5 para que se nos hinche más el corazoncito de orgullo. Momento de otro flashback con otro de los artistas que hoy anda celebrando su cumpleaños. Flashback en las 20 de la X. She keeps a Moët Chandon in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. A building, a remedy for Khrushchev and Kennedy. At a time, an invitation you can't take. Caviar and cigarettes, well versed in etiquette. Extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Ooh, recommended at the price, insatiable in appetite. Wanna try? She never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China went down to gauge her mind. Then again, incidentally, she knew that way. Love you came naturally from Paris. Naturally. Because she couldn't care less. Fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Oh, as he can. Momentarily out of action, temporarily out of class, so absolutely fine. She's trying to get you. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Anytime. Recommended at the price, insatiable and appetite. Wanna try? Segundo cumpleañero de hoy es este hombre que llega a sus 76 años, Roger Meadows Taylor. Roger Taylor, compositor, músico, multiinstrumentista, productor cinematográfico británico como Mick Jagger también, que llega a sus 76 años hoy, miembro fundador de esta gran agrupación, la banda Queen. Junto a sus compañeros Brian May, Roger Taylor, Freddie Mercury, pues hicieron historia con esta agrupación, antes conocida como el trío Smile. Bueno, eran ellos tres antes de que llegara Freddy. Bueno, ¿qué ocurren cambios? El solista más prolífero de Queen fue el integrante de este cuarteto, pues que más trabajos como solista realizó. Fue el primero en explorar el campo del trabajo como solista con un sencillo en 1977. ¿Y sabe qué más además? ¿Qué? Fue compositor de varios de los éxitos de la banda. Todos digamos que aportaban muchas ideas a la hora de escribir canciones que fueron exitosas, pero Roger contribuyó con letra, música, con muchos clásicos como Radio Gaga, por ejemplo, A Kind of Magic, Heaven for Everyone, y aunque están firmadas como Queen, por estar firmadas por toda la banda, Roger Taylor es el mayor responsable de estas canciones, y por supuesto de esta que suena de fondo también, Under Pressure. Y como dato curioso, pues era la voz de apoyo de Freddie Mercury. Eso no lo sabía. En todos los conciertos en directo. Brian May también hacía coros. Pero Taylor complementaba y hacía como... terminaba de darle forma como a la armonía. Porque pues este hombre tenía un registro bastante alto. Como lo vimos en la película, él era el que hacía las notas más agudas en Bohemian Rhapsody, por ejemplo. ¡Ay, no! ¡Esa película fue lo máximo! Ahí está este hombre, que llega a sus 76 hoy, justamente, así lo recordamos, en las 20 de la X, con estas canciones que, bueno, nunca pasan de moda y que ustedes las encuentran a lo largo y ancho de nuestra programación en la X96.5, en cualquier momento. Y recuerden, mañana, por supuesto, tendremos más clásicos como estos en nuestros archivos X, desde las 8 y hasta las 12 del mediodía. Ahora suenan las 20 más importantes de la X. A las 11 de la mañana 15, retomamos nuestro conteo con tres posiciones más. Vamos buscando llegar a la número 1 y nos vamos con las casillas número 8, número 7 y número 6. Vamos, pero a millón, y eso que les hemos presentado flashback. Sí. Bueno, así está la cosa. Posición número 8, 7 y 6. Para el puesto número 8, completando 19 semanas en el conteo, la semana pasada ubicando el puesto número 9. Y esta semana ascendiendo un lugar está The Weeknd, pero en esta oportunidad acompañado por Playboi Carti y la canción Timeless. Drake es quien ocupa la posición número 7 esta semana con Nokia. Está perdiendo una casilla, baja del lugar número 6 a esta casilla 7 y acumula 9 semanas con nosotros. Y en el puesto número 6 tenemos a Calvin Harris y Clementine Douglas con Blessing, una de las canciones que está más reciente dentro del conteo. Apenas lleva 2 semanas en las 20 de la X, pero ocupa un muy buen lugar. La semana pasada estaba en el puesto número 8, así que sube 2 lugares. Así vamos avanzando entonces hasta llegar al número 1 con las siguientes posiciones. Número 8, número 7 y número 6 en las 20 de la X. Número 8. Summer's

canción con Calvin Harris y Clementine Douglas y que, bueno, ha tenido una repercusión bien interesante dentro del conteo de los éxitos en el Reino Unido. Esta semana es la canción número 6 dentro del listado general de éxitos ahí justamente en el Reino Unido. Ya había sido número 1 en el Dance. Esta semana en el Dance es el número 2. En general en el 6 y en el Dance en el 2. Una presencia musical bastante importante para Calvin Harris, que está detrás de esto que se llama Blessings y que en nuestro conteo ocupa la posición número 6 también, igual que en el Reino Unido. Exacto, bueno, de ustedes depende cada una de las ubicaciones de estas canciones para la próxima edición, que vendría siendo la edición número 29 de 2025. Cuéntenos cómo le están pasando, qué planes tienen para este fin de semana, échenos chismecito, a nosotros nos encanta leerlos. Ya saben que este fin de semana está repletísimo de programación súper chévere, empezando por ahorita a las 2 de la tarde de la A a la X junto a Tefa para que se conecten con ella ahorita. Después llega Julito de nuevo para acompañarlos en la X Top Dance con esos éxitos dance que están marcando tendencia en el mundo y sus tres recomendados. Más adelante luego llegan nuestros DJs de Residente X hasta el amanecer. Mañana tenemos Archivos X desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Luego repetición de las 20 de la X y luego una tarde y noche musical para que la pasen increíble y la X esté de fondito todo el fin de semana. 11:30 minutos, hablando de la X Top Dance y de música dance, este es un recomendado que también tenemos para ustedes esta semana. Sonny Foldera junto a Jazzy hacen esto, que es una de las canciones que ingresa esta semana como novedad musical en el listado de los éxitos dance en el Reino Unido y quizá pronto la tengamos aquí también en nuestra estación. Se llama All This Time, un recomendado en las 20 de la X. Your face, no, it's always he did, she did. Let's not play that game and work it out, 'cause I still feel the same. I've been watching time go on and on, it's the feeling wrong. You are mine. Ahí están Sonny Fodera y Jazzy con All This Time en la X96.5, un recomendado en nuestras 20 de la X. Ahora suenan las 20 más importantes de la X. Y entramos al top 5 de nuestra programación de éxitos. 5, 4 y 3, las casillas que vienen a continuación. Con Sabrina Carpenter, con Dolce y con Morgan Wallen, que son los artistas que pues vienen en estas 5 posiciones. Bueno, atentos. Puesto número 5 para Sabrina con 19 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 4, así que pierde un lugar. La canción se llama Bethlehem. Casilla número 4 para Dolce con Anxiety, que cae del lugar número 3, pierde una posición y suma su semana 8. Y puesto número 3 para Morgan Wallen con Love Somebody. Esta canción completa ya 8 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 5, así que sube 2 lugares. Así suenan los éxitos en la X96.5, posiciones 5, 4 y número 3. Número 5. In a sheer dress, the day that we met, we were both in a rush. We talked for a sec. You friended me up so we could connect. And what are the odds? You sent me a text, and now the next thing I know, I'm like manifest. That's your oversized. I digress. Got me scrolling like out of breath. Got me going like. Who's the cute boy with the white jacket and the thick accent? Maybe it's all in my head. I bet we'd have really good back. How you pick me up? Pull it down, turn me around. Now it just makes sense. And you talk so sweet when you're doing bad things. That's it. Said you're not in my time zone, but you wanna be. Where art thou? Why not upon with me? See it in my mind, let's fulfill the prophecy. Who's the cute guy with the wide blue eyes and the big bad eye? I know it's not a bit redundant, but I bet we'd have really good back. How you pick me up? Pull it down, tell me around, now it just makes sense. And you talk so sweet when you're doing bad things. Número 4. No homo, new brands, no logos. Money on my

just wanna love somebody. I just wanna love. Las 20 de la X, número 2. La X96.5, programación de fin de semana. Estamos cada vez más cerca de conocer cuál es la canción más importante en esta edición número 28 de las 20 de la X. Es que está que suena, quería sonar. ¿La dejamos sonar de una vez? Pues sí. Ay, hágale. La número 2, de una vez. Y después de esta canción nos vamos con el resumen de las 19 posiciones anteriores en esta edición número 28 de nuestro conteo, las 20 de la X. Aquí está el número 2. Número 2. Es Leon Thomas. Con Mood. She said, take your time, what's the rush? I said, baby, I'm a dog. To take your time. La posición número 2, Latin Alone, Thomas Kuhn, Mood en la X96.5. Así se vivió otra emisión más de nuestro conteo, las 20 de la X, la edición número 28 para hoy, que es 26 de julio del año 2025. Y aquí está nuestro resumen de las 19 posiciones anteriores. Casilla número 20 para Billie Eilish con Wildflower. Me da risa porque hay oyentes que me han escrito y me dicen, todavía está en el conteo, ¿cuándo sale? Pero a mí me gusta mucho esta canción, la verdad, me gusta. Ah, también, sí. Puesto número 19 para Miles Smith con Stargazing. Casilla número 18, Miles on it, Marshmello, Kim Brown. Puesto número 17 para The Weeknd con Dancing in the Flame. Casilla número 16 para Lola Young con Messi. Puesto número 15 para Tate McRae con Sports Car. La casilla número 14 la tiene Ed Sheeran esta semana con Azizam. Puesto número 13 para Benson Boone con Sorry I'm Here for Someone Else. When she finally walks into the restaurant, hate to say it, but I knew it, I was already gone. Oh, Benny, don't do it, you're breaking apart. En la casilla número 12, Lady Gaga se ubica con Abracadabra. Puesto número 11 para Addison Rae con Diet Pepsi. Casilla número 10 para Wiz the MC. Show Me Love. Número 9 para Love Me Not. Uf, esta me encanta. Timeless es la canción que tiene la posición 8 con The Weeknd y Playboi Carti. I've been lazy, oh no. You should let it go, she wanna be. Puesto número 7 para Drake con Nokia. Is that your bestie? I'm a ice ball for y'all like Gretzky. I'ma at you like bless me. Hit the dance floor, get nasty, impress me. En la casilla número 6 está Blessings con Calvin Harris. Puesto número 5 para Sabrina Carpenter con Beth Kim. Somebody's watching me. Anxiety. Doshi en la posición 4. Puesto número 3 para Morgan Wallen con Love Somebody. Somebody who ain't hypnotized by dollar signs and blinding lights like they tend to be. I need someone that I'd be proud to take on back to my hometown. Honest eyes are just a... Y ahí teníamos a Leon Thomas con Mood en la posición número 2. Así se movieron los éxitos en esta edición número 28 de nuestro conteo, las 20 de la X. Solo nos resta presentarles la canción más importante de esta semana. Y bueno, invitarlos a que sigan con nosotros porque hay música 24/7 en la X. Hay repetis con la canción más importante para esta edición. Esperamos que obviamente la estén pasando muy bien, que se hayan divertido. Igual, si quieren conocer cada una de las canciones que les hemos anunciado y ayudarnos a votar para elegir a sus favoritas, pues ya saben que pueden conectarse en @laxcalioficial y allí votar en nuestras encuestas. La canción más importante, una semana más en las 20 de la X, es Ordinary de Alex Warren. Esta es la canción más importante en las 20 de la X. Número 1. Tercera semana como número 1 en las 20 de la X, Ordinary. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. Would you lay me down to the dead and buried on the edge of your knife, staying drunk on your vibe? The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground, from your sanctuary. Shatter me with your touch, oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous, knowing we. Jealous knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground, sanctuary. Try to be with your touch, oh Lord, return me to dust.